Bueno. Renata, soy Sofía de Friends Connection. ¿Qué es eso? Es un programa de radio. Enciende tu radio, por favor, chaparrita, en el 99.3 de tu FM. ¿Quién es? Espérate. Ya, ya está. Del otro lado de la línea está un galán que te quiere dedicar una mermelada. ¿Una mermelada? ¿Qué es eso? ¿Un galán? Los dejo, ¿eh? ¿Renata? ¿Sí? Soy Ulises. ¿Ulises? Sí, de Santa Fe. ¿Quién es? Ya. Renata. Chica, tu madre, güey. Renata. ¿Sí? Dime. Solo quiero decirte que estás muy bonita. Ay, ese payaso. Y que no puedo dejar de pensar en ti. Ya, güey. No. Renata, ¿qué tiene? ¿Puedes ir mañana a Santa Fe? No. No. No. Sí, creo que sí. Bueno, te dedico a esta canción.